Una estrella fugaz, cuando pasa por el cielo, realmente es asombroso. Pasa a una gran velocidad que las personas quedamos asombrados. A todos, de alguna manera, nos gustaría ver tal impacto pasar por delante de nuestros ojos. Así como tan rápido pasa una estrella fugaz, en ocasiones dejamos pecados en nuestras vidas que pasen de manera fugaz, pero marcan profundamente nuestras vidas, como mismo puede marcar la primera vez que vimos una estrella fugaz. ¿Qué te recomiendo? Que despojes de tu vida todo peso del pecado, todo pecado fugaz, toda cosa que esté pasando por tu mente, que esté entorpeciendo tu relación con Dios y estés permitiendo darle entrada a la gracia de Dios en tu vida, de manera tal que lo que deje una marca en tu vida sea la presencia de Dios.